Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El químico Linus Pauling, ganador de 2 premios Nobel, uno en química y el otro de la paz, afirmó que la clave para una buena salud es mantener el organismo con un pH alcalino. De acuerdo con el novelista, cuando no te sientes bien, con frecuencia se debe a que tu cuerpo presenta un pH ácido. ¿Qué es el pH? ¿Es la abreviatura de potencial hidrógeno? Una escala aportada por el químico danés Søren Peter Lauritz, a través de la cual se mide la acidez o alcalinidad en la sangre. Va del 0, que significa acidez extrema, al 14, que es alcalinidad total. El punto de equilibrio, de acuerdo con nutriólogos y especialistas, es de 7.35. El pH demasiado ácido, pero también demasiado alcalino, puede obstaculizar la eficiencia de la química y funciones de tu organismo. Ante un exceso de acidez, el organismo responde e intenta proteger las células y tejidos sanos, activa la sangre, linfa, células, pulmones y riñones. Y en ocasiones está sobrecargado de acidez y ya no le es posible neutralizar los ácidos y eliminarlos. Estos se quedan en los fluidos y comprometen la integridad celular. Al amontonarse los ácidos, empiezan a erosionar venas, arterias y tejidos, con lo cual se provoca una enfermedad degenerativa. De acuerdo con Pauling, las alteraciones en el pH del organismo crean un medio que hace que las células sanas se tornen enfermas y que los gérmenes pasen a través de diversos estados de descomposición. Si además el pH sigue con la producción de nuevos desechos ácidos, entonces se da la enfermedad. El cuerpo debe tener un pH ligeramente alcalino, entre 7.1 a 7.4, para que sus células funcionen adecuadamente. Tu cuerpo necesita cierto grado de alcalinidad para estar en equilibrio. Las enfermedades no pueden sobrevivir en un estado alcalino, pero se fortalecen en uno ácido. De acuerdo con Robert Young, investigador en torno a este tema, el desequilibrio en el pH puede originarse a través de pensamientos o palabras que responden a emociones fuertes, música impactante o estresante, fumar por consumo excesivo de café, alcohol y chocolates. Young señala también que lo ideal es evitar este tipo de circunstancias y o alimentos en caso de que percibamos cierto desequilibrio en nuestro organismo. De acuerdo con Robert Young, para contrarrestar este desequilibrio de pH, es recomendable evitar alimentos ácidos como carnes, lácteos, azúcares refinados, catsup y mayonesa, piña, naranja y embutidos, quesos, frutos del mar y aceites refinados o hidrogenados. En cambio, sí comer alimentos alcalinos como soya, aguacate, zanahorias, pepino, col, apio, espinacas y hojas verdes o lechuga, los germinados, betabel, maíz, almendras y plátanos. Las enfermedades que presenta un organismo por un pH ácido son fatiga crónica, hipertensión arterial, colesterol alto, insomnio y acné. También presentan síntomas como falta de energía, pérdida de ánimo y dolor de cabeza. Así que llevar una vida activa, realizar actividades deportivas, dormir lo suficiente, ser paciente, amable y generoso, así como nutrirte de alimentos con pH alcalino, harán que no solo tu pH esté en equilibrio, sino tu salud física y, por qué no, también emocional. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.